por esto de que es importante conocer, nosotros insistimos en estas cosas porque justamente hablamos de esto de contextualizar, ¿no? De saber dónde estamos parados, y siempre soñamos con que no se van a repetir ciertas, ciertas historias, pero resulta que vemos y resulta que esto ya lo vivimos. Por eso es importante escuchar a nuestro primer... Sí, vos sabés que tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo el año pasado, en donde él nos contaba de que de esta imposibilidad de atestiguar en el juicio. Pablo, ¿qué tal? Pablo Berna, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, ¿tuviste ayer la posibilidad de atestiguar? Sí, ayer fue así exactamente. ¿Cómo fue el trámite hasta poder hacerlo? ¿Engorroso? Mirá, no, porque a mí me ofrecieron como testigo la fiscalía, las querellas, para esta causa donde están imputados 9 genocidas. Entre los cuales no está mi padre. ¿Qué? ¿Hola? A ver. La verdad que con precisión te debieran decir ellos, pero tengo entendido que no hubo ninguna oposición por parte de la defensa. Ellos tienen, es una causa que tiene muchísimos testigos, no sé si más de 250 o más. Pero bueno, lo que pasaba era que nunca se hubo oposición por parte de los defensores, ¿no es cierto? Así que no supongo que no hubo ninguna cuestión engorrosa por parte de ellos para ofrecerme a mí como testigo. Bien, Pablo, pero te habla. ¿Y cuál fue tu sensación de sentarte ahí y poder hablar de todas...? Perdóname, es que no te estoy escuchando bien, porque sale como con mucha reverberancia de... A ver... No sé si lo podemos mejorar un poquito. A ver, ahí probamos. ¿Ahí cómo sale? Ahí está igual. Bien, ahí vamos a probar algo. A ver, espera un poquito, Pablo, que ahí probamos a ver que se escuche mejor. Ahora te escucho un poco mejor. Ahí está un poquito mejor, bien. Sí, ahora te entiendo bien, perfecto. Bien, Pablo, claro, la vez pasada hablamos con vos de que vos no podías declarar en contra de tu padre por, bueno, algo legal, ¿no? Y para vos, ¿cómo ha sido esto de sentarte ahora como testigo y poder hablar en un juicio de lo que vos conocías? Mira, para mí es muy importante porque yo cuando puedo, mi conciencia, mi psiquis me lo permite y mi conciencia me acompaña y puedo tomar dimensión de los crímenes cometidos por mi padre en el marco del genocidio, en esta época, en Campo de Mayo, resulta que, digamos, puedo trascender ese silencio que se me impuso puertas adentro en la familia, ¿no? Y empiezo a expresarme de distintas maneras. Pero encuentro el mismo silencio que se me había impuesto en la familia de origen, reflejado en la legislación penal, cosa que me parecía una barbaridad, ¿no? Eso fue a mediados de 2013, que yo me encuentro con esa situación. Y bueno, ahí mismo ya se me ocurrió que esas prohibiciones de denunciar y de declarar no podían ser admitidas, por lo menos para casos de crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, ahí fue que sentí eso, y después cuando pasaron los años y se conforma el colectivo Historias Desobedientes, yo propongo esa idea y de desarrollar ese proyecto de ley para esa reforma, y junto con compañeras y compañeros que ya no están o que incluso nunca estuvieron en Historias Desobedientes pero acompañaron este proyecto, por ejemplo como mis dos hijos más grandes. Uh-huh. Lo presentamos en el Congreso y nos encontramos con un montón de situaciones que realmente son muy gratificantes, porque si bien no llegó a producirse la reforma en esos artículos, de alguna manera sí se produjo, porque el nuevo Código Procesal Penal, que ahora lo llamaron Procesal Penal Federal, luego de una reforma, pero que ya era ley en el año 2015, si no me equivoco, a fines de 2015, sin embargo, cosas que extrañas que ocurren en nuestro país, una ley de la nación no comenzó a aplicarse por decreto del Poder Ejecutivo, que tenía una cierta fundamentación, que no se comience a aplicar en razón de que había que adecuar un montón de estructuras y reunir recursos para poder aplicarse ese nuevo Código Procesal Penal. De cualquier manera, en los juicios de lesa humanidad mayormente se aplica el anterior, es el vigente, no el vigente a la época de los hechos, pero el que más se aplica, porque el vigente a la época de los hechos es otro anterior, que también tenía estas mismas prohibiciones. Bueno, de cualquier manera, nosotros creemos que no deben ser aplicadas estas prohibiciones de declarar a ninguna persona, absolutamente a ninguna persona, ni ningún medio ni fuente de prueba puede ser restringido en juicios de lesa humanidad por la obligación de los estados de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Porque cualquier tipo de restricción implica, en esa medida, no cumplir con esa obligación internacional que está por sobre estas leyes, porque es parte de los tratados internacionales, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que también es obligatoria y que es parte de, como se dice, del bloque de constitucionalidad federal, como se le llama, ¿no? Y que está por sobre leyes que están en inferioridad con la Constitución Nacional y todo el bloque. Bien, Pablo, y hay gente que, otros hijos de este colectivo, gente perteneciente a este colectivo, que ha podido declarar también. Bueno, mira, hay unos antecedentes, porque yo un poco frente a esta situación ya en 2013 me puse a investigar a ver si había algún caso que se había dado y qué había pasado. Me encontré con una jurisprudencia de un caso muy importante, que fue la declaración en juicio de Vanina Falco, que es la hermana de Juan Cabandier, y ella es hija biológica de su padre apropiador. Uh-huh. Bueno, en ese fallo se dijeron cosas muy importantes. Pero claro, ese fallo es, hay que aclarar un par de cosas. En primera instancia, la jueza de primera instancia no admitió su testimonio por ser hija directa del apropiador. Y en segunda instancia, dos de los tres jueces admitieron su testimonio y uno de los jueces no. Pero hay que tener en cuenta que de cuatro jueces, dos opinaron de una forma negativa. Y por otra parte, por suerte, bueno, fue positivo, por supuesto, sentó un precedente que es importante realmente, pero es un saco a medida. ¿Por qué? Porque es muy difícil aplicar ese precedente a otros casos, porque ahí se consideró que ella, si bien biológicamente no es hermana de Juan Cabandier por circunstancias obvias, pero sí fue hermana y es, por supuesto, que es asimilable y asemejable al vínculo de hermanos, sin duda, el de ella con Juan, ¿no? Entonces, consideraron que sí, que el delito había sido cometido contra una persona de con el vínculo de misma proximidad que ella con el imputado. Es decir, que entraba en la excepción que ya tiene el mismo artículo. Y después consideraron también algo muy importante en ese precedente, que es que el vínculo de ella con su padre ya estaba roto. Y como estas prohibiciones tienen un fundamento en la protección de la integridad de la familia, y esa familia, ya ese vínculo familiar ya está roto, no tiene ningún sentido aplicar estas prohibiciones. Eso se dijo en ese fallo de segunda instancia, y para mí es un precedente muy importante. Y después hubo una declaración de un hijo de un genocida en Córdoba, si no me equivoco, sí, en Córdoba, que de apellido Quijano, que lo llamaron a declarar, aceptaron su testimonio una vez que el padre falleció. El padre, no me acuerdo si estaba imputado o no en esa causa, pero de cualquier manera, si no estaba imputado, dejó de estar imputado al fallecer, y además eso, obviamente, la posibilidad de que estuviera imputado en un futuro. Entonces, a partir de ahí admitieron su testimonio. Y lo mismo pasó con Erika Lederer, que declaró como testigo en la etapa de instrucción, es decir, previa al juicio oral, pero su padre, obviamente, no sé, bueno, no sé si la audiencia lo sabe, ya se suicidó, no me acuerdo en qué año, pero cuando ella declaró, el padre ya había fallecido, por lo tanto, no solo que no era imputado, sino y entonces, bueno, el mismo juzgado, cuando tomó conocimiento de algunas expresiones públicas de Erika, la llamaron a declarar. Claro. Así que hay algunos antecedentes, cada uno con sus matices, ¿no es cierto? Sí. Pablo, buenas noches. Mientras te escuchaba, bueno, me quedaban ahí haciendo eco algunas palabras, ¿no? Como, por ejemplo, esto del vínculo roto con la familia. Muchas veces... Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, primero. ¿Sí? Hola. Muchas veces, bueno, hablamos con hijos de desaparecidos, con nietos, ¿no? Que, bueno, no están en sus familias de origen, porque estos genocidas así lo decidieron. Y bueno, pensando un poco en tu caso, ¿no? Este llamado que vos sentiste a ser fiel a una ética y a una política de la verdad y de la memoria y de la justicia, que en cierto modo te desvincula de esta tu familia, ¿no? Te hace ser un hereje en tu familia. ¿Qué paso tan enorme? ¿Qué honor a estas palabras, ¿no? De memoria, verdad y justicia. Y sí, bueno, yo la verdad que muchas personas me dicen cosas tan lindas como la que me decís vos, y la verdad que yo respondo siempre con un agradecimiento inmenso a lo que es el movimiento de derechos humanos en nuestro país, que empezó también, yo recuerdo en algunos notas o documentales o bueno, ahora por internet tenés de todo para encontrar y uno ya no se acuerda ni dónde lo vio o lo leyó o lo escuchó, pero que a las madres mismas los vecinos les daban vuelta la cara en los primeros tiempos, ¿no? Y después tanto las madres como los hijos, los familiares, los sobrevivientes tuvieron que tolerar, porque es intolerable, pero soportar largos años de leyes de impunidad con vigencia. Sí. Una cosa terrible. Sí. Y así todo, fueron incansables en su lucha y nunca jamás la abandonaron. Y gracias a eso, después de más de 40 años de esa lucha inclaudicable, yo atribuyo a eso la posibilidad de que yo haya podido salir del manto de oscuridad en el cual fui sumergido dentro de mi familia, donde crecí bajo la idea del exterminio, la ideología del exterminio, y gracias a ese movimiento incansable es que yo pude hacer conciencia y salir de la oscuridad y conocer la verdad. La verdad que tiene que ver con justificar, digamos, con que es una absoluta mentira y una falacia intentar justificar lo injustificable, que es el exterminio por forma de pensar, por querer un mundo mejor, por la lucha de los militantes de los 70, y bueno, de ir contra la vida, ¿no? Directamente, lisa y llanamente, siempre por intereses económicos, intereses mezquinos, eso está más que claro. Pero esa posibilidad de poder verlo es gracias a esa lucha de los organismos, a ese camino inclaudicable que los organismos, cuando digo organismos, las madres, las abuelas y todos, ¿no? Así que la devolución mía frente a cuando me dicen cosas como las que vos me decías recién es esa, ¿no? Pablo, recién hablabas de como un código de silencio en la familia y al instante hablas de tus hijos, que el apoyo que recibís, tu compañera, que ahora cuando terminemos la nota vamos a escuchar el tema que hizo. Bueno. ¿Cómo te modificó todo esto? Sí, la verdad que sí, yo no sé cómo sería vivir y cómo sería exactamente mi vida si no hubiera tenido esta historia que es la que me tocó. Así que, un poco eso, ¿no? Y sí, el acompañamiento de mi compañera, por supuesto, cuando empecé a estudiar abogacía, empecé también, es una cosa muy importante que me empezó a abrir los ojos, y bueno, el apoyo de mis hijos, pero también es cierto que obviamente haciendo la excepción de mis hijos y de otra familiar, una de dentro de lo que es el gran grupo familiar, bueno, sí, en su momento fui un hereje. Incluso se planteó el tema como si fuera un problema entre mi padre y yo, ¿no? Y que, bueno, la imparcialidad de los otros familiares. Bueno, mira, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, mira, yo los quiero a los dos, no sé, estos son problemas entre ustedes. No, es un problema entre él y la humanidad, ¿no? Entre él y yo, como si hubiéramos sido dos destinos que tuvieron un choque en la esquina. Nada que ver. Bueno, la falta de conciencia se ve replicada en cada situación de esas, como que te cuento. Pero bueno, la realidad cuando uno tiene convicciones se va modificando y se van cambiando las cosas. Claro. ¿Es al día de hoy que todavía siguen pensando eso o ya se modificaron de que era un tema entre ustedes dos? ¿Llegó un poco de conciencia? No creo que haya cambiado mucho la situación, lo que sí creo que... pero hay algo que lo estimo, que lo percibo, ¿viste? Porque no hay mucho diálogo, sí. Digamos. Pero sí, me parece que más de uno ha tomado al menos un poco más de distancia de él, pero quizá por conveniencia, ¿eh? Claro. Porque cuando empieza a haber una comunicación más masiva de una realidad, de una persona que ha participado en los tremendos crímenes que él participó, y aunque sea por conveniencia, porque está lleno de gente que no le importa nada, o que hasta incluso está de acuerdo de que haya habido un genocidio en nuestro país, en la humanidad, en el mundo, porque le ocurrió a toda la humanidad esto, no les importa, o incluso están de acuerdo, y entonces, pero igual toman distancia por conveniencia, ¿no? Porque no vaya a ser que cualquier cosa. Claro, bueno, Pablo, estamos hablando con Pablo Berna, hijo de anestesista de los vuelos de la muerte, y bueno, pertenece al colectivo Historias Desobedientes. Pablo, bueno, te voy a leer un mensajito que te llega para vos, y antes, bueno, quería remarcar lo importante de que ustedes como colectivo saber que también ustedes fueron víctimas, porque recién nombraste una chica, Erika, que se termina suicidando, y anda a saber cuántos más que nos conocemos que estuvieron sumergidos en ese horror de descubrir quién era su progenitor, quiénes fueron y cómo participaron, y debe ser terrible. Entonces nosotros nunca hemos tenido como en cuenta que ustedes también no eligieron tener, a los padres no se los elige, evidentemente, no fue una elección de ustedes, pero también han sido víctimas, entonces es importante también entender eso. Y acá Lucila te manda un mensajito mientras te estaba escuchando que dice, no pudieron con Berna, no pudieron asesinando 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, no podrán ni un paso atrás. Exactamente, lo que dijo esta persona, Cecilia, ¿dijiste? Lucila. Es exactamente así, como lo dice ella, porque no pudieron con los 30.000, porque por algo se dijo nunca más en nuestro país y se sigue sosteniendo, y no van a poder nunca. Es exactamente como lo dice ella, porque por más que, digamos, hubo una consecuencia importante, hubo una acción psicológica que produjo muchísimo daño en nuestro país y que sigue produciendo, nunca van a poder lograr imponer eso como se lo ha dado de llamar una solución final. No existe, nunca lo han logrado. Ni lo van a lograr, ¿no es cierto? No, evidentemente no. Mientras, haya personas que se jueguen la historia, ¿no? Y que puedan romper con su propia familia en nombre de estas tres palabras gigantes por las que lucha la sociedad y seguirá luchando, nos causa mucho gusto hablar con vos y un orgullo nacional que pocas veces encontramos en las cosas que están pasando diariamente. Pablo, te agradecemos un montón la comunicación y tu testimonio, tu valor, tu ética, tu concepto de la política y tus ganas de seguir luchando para que esto no pase nunca más. Bueno, yo les agradezco mucho porque el trabajo de las radios comunitarias es realmente un trabajo muy valioso, a pulmón, y bueno, que me hagan esta nota, y si no, comentarles que sobre este juicio, que se lo llama contraofensiva montonera, sí. Hay mucho para leer y para ver el trabajo de una radio comunitaria como la de ustedes, que viene también haciendo un trabajo muy bueno, que es un diario del juicio sobre este juicio, y también lo hacen sobre otros, pero sobre este juicio, y ahí hay muchísima data de lo que se viene ventilando en este juicio sobre lo que fue la contraofensiva, no solo sobre lo que le pasó a las víctimas, sino las convicciones políticas de los militantes, por qué se hacía cada cosa, un poco una reconstrucción histórica y que pone en valor y en escena una lucha muy muy digna que han llevado adelante y que, bueno, se llama Contraofensiva de la Montonera, diario del juicio, está en Facebook, hay un blog en internet, bueno, y está muy bueno. Yo remito un poco a ese trabajo que es muy valioso de una radio como ustedes, que se llama La Retaguardia, y eso, para que quienes quieran conocer, está muy bueno porque es escuchar a los verdaderos protagonistas de esta historia tan terrible y que llevaron adelante una lucha tan digna que llevaron adelante para erosionar a una dictadura que era y que fue terrible, pero que finalmente, bueno, como todos sabemos, terminó como la época más vergonzosa, triste que tuvimos que padecer en nuestro país, ¿no? Claro. Pablo, por mi parte, saludarte y agradecerte. Y si nos querés presentar vos el tema de tu compañera. Bueno, dale, muchas gracias. Sí, lo presento, Gonzalo. Bueno, es una canción que se llama Hijos del Horror. La primera parte es la voz de Mariela, mi compañera, Mariela Milstein, y pone en poesía un poco los sentimientos y el camino de conciencia que fui llevando adelante yo, que es análogo al de muchas compañeras y compañeros del colectivo Historia de Desobedientes y otros compañeros o compañeras que han tenido la misma caminos similares, aunque no pertenezcan al colectivo. Y la segunda parte habla de la tremenda realidad y ese camino que han transitado los hijos que han sido apropiados de chiquitos, de bebés recién nacidos, y que han recuperado su identidad, que también es un camino increíble, muy distinto, absolutamente incomparable. Pero bueno, por eso en la segunda parte hay otra voz, que es una cantante que fue invitada a grabar esa canción en el disco de Mariela, que se llama Patricia Sapia, y bueno, es muy linda la canción, que les voy a decir yo, que soy el fan número uno, y bueno, espero que la disfruten. Gracias, y abrazo desde acá. Un abrazo, Pablo. Bueno, muchas gracias por la nota, un abrazo grande a ustedes, Gonzalo, Verónica y Clarisa, un gusto. Y gracias por pasar la canción también. Un abrazo grande. Hasta siempre. 107.9. Dale, chau, chau. Y siento que quedó tapado de dolor, ciego a la verdad, busco en cada historia, en cada situación, quiero comprender quién es quién, quién mató, quién lloró, quién temió por su vida. La verdad, cocida la mentira, aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad. Simple la verdad, retorcida la mentira, flota en el aire la verdad, flota en el aire la verdad, flota en el aire.